Sí, 2003, la familia. En la casa. Con THH. De puente a puente, hermano. A todos los barrios. De puente a puente, sin horario, alejados en distancia, pero unidos por el mismo sentimiento barrio. Metiéndonos la mente de esa gente que no entiende, no comprende. Humildad nuestro camino, no la miseria que algún iluso hoy pretende. ¿Entiendes? Abre bien tus ojos, que la luz ya se enciende. De puente a puente, de puente a puente. De puente a puente, 6 de diciembre, paso la arena, las torretas presentes. Sudor en nuestra frente, triángulo de la muerte. Pa' todos los inertes, como los raperos con cultura falsa. Muéranse en su farsa. THH, segunda llave, tapando marcha, a ver qué pasa. Que la familia no se calla, estamos en nuestra casa. Garganta se desangra, pero la voz no se hace escasa. Para contar lo que sentimos y vivimos siempre a diario. En nuestro barrio, sin horario, calendario. MC son horarios partidarios de nuestra empresa. Sin respetar fronteras y bandera, solo razas y colegas. De puente a puente, voy ando por estos pavos como si fuese ayer el hoy que quiero encontrar sin esperar para crecer más. Digo perder porque me gusta ganar, de lo que digo y hago soy capaz y mucho más, sin importarme el mal que haga al hacerlo bien. Voy a cruzar este puente y mañana también, tal vez traeré otro eslabón de nuestra cadena. De esos días de alegría y noches de larga pena, de las torres cruzar el puente, estoy a un paso de la arena. Otro pa' nosotros es otro que nos da arena. Con estas rimas antiaduanera, sacando el polvo de esta era. Keep con nuestra causa, nuestro lema, con corazón y sentimiento en este tema. Subiendo cuesta, uniendo recta, opinando de esta puta vida. Sin hacer encuesta, con libre expresión, seguiremos pateando las puertas. Les aseguro que nuestra visión romperá rejas y muros. Pintando soles, colgando la ilusión en los balcones. Buscando improvisación en las cuatro estaciones. Echando leña al fuego a nuestro juego. En sí leales poniendo huevo, en búsqueda de la igualdad de emociones. Tomando verso como el arco iris toma sus colores. Que nuestras prosas sean detonadores. Que nuestra boca agite la lonja a los tambores. Que aprender y ascender en lo que hacemos sean las próximas misiones. Micrófono, el fusil y rimas nuestras municiones. Luchemos juntos, luchemos todos. Fortalecer nuestras raíces sin importar el modo que nos hundamos en el lodo. Representemos al oeste de puente a puente. De puente a puente. De puente a puente, sin horario, alejados en distancia, pero unidos por el mismo sentimiento barrio. Metiéndonos la mente de esa gente que no entiende, no comprende. Humildad nuestro camino, no la miseria que algún iluso hoy pretende. ¿Entiendes? Abre bien tus ojos, que la luz ya se enciende. De puente a puente, de puente a puente. Si son testigos, cuantos unidos se empieza a progresar. Luego de clavar un clavo, ¿quién lo va a sacar? Que esto continúa, confío en mi fortuna. Las malas lenguas sin un micro para mí son nulas. Retomo mi oportunidad, segunda llave y gordo. Estamos en el lugar y te aconsejo. Con madera podrida nunca sostendrás tu techo. Empieza desde abajo, te llevará trabajo. No te la creas, si te mareas vas muy alto y caerás. Y fea sensación, no habrá acción en las tarimas. Aquí comienza la función, este es el rol de un rapero. Rapeo primero, luego subo al cielo. Con la distancia de puente a puente, este es nuestro frente, esta es la trinchera. Más que más arma que mi lapicera. Las calles son las que se enteran, las que nos crían, las que nos crean. De puente a puente, sin horario, alejados en distancia, pero unidos por el mismo sentimiento barrio. Metiéndonos la mente de esa gente que no entiende, no comprende. Humildad nuestro camino, no la miseria que algún iluso hoy pretende. ¿Entiendes? Abre bien tus ojos, que la luz ya se enciende. De puente a puente, de puente a puente. De puente a puente, sin horario, alejados en distancia, pero unidos por el mismo sentimiento barrio. Metiéndonos la mente de esa gente que no entiende, no comprende. Humildad nuestro camino, no la miseria que algún iluso hoy pretende. ¿Entiendes? Abre bien tus ojos, que la luz ya se enciende. De puente a puente, de puente a puente.